Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona Online. Nos tienen que seguir, claro, si nos quieren seguir online, lo pueden hacer a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Hoy, lunes 15 de agosto del año 2011, mitad del mes de agosto. Y como lunes y en directo, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, a las amigas y amigos del puerto de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y ahora que lo digo, me doy cuenta que no he encendido el ordenador. Por lo tanto, es posible que ya haya alguien golpeando en la puerta del chat para comunicarse con el programa. No solo jazz@gmail.com. Hoy tenemos en el estudio a Carmen Paz Cuqui, que nos viene a presentar su último disco. Lo que tenemos aquí es una copia del máster, el disco aún no ha sido editado. Y también tenemos a Sergio Abella, que nos viene a comunicar parte de su pasión por la música y por el jazz, concretamente la música del señor Art Tatum. Comenzamos entonces ya directamente, sin más preámbulos y sin presentar a nadie, con la música de Carmen Paz Cuqui González, de su disco Colores, Colores, Colores, y un precioso tema original cuyo título es muy, pero muy sugerente, Nostalgia en Azul Petróleo. De todo esto y demás hablaremos con Cuqui una vez escuchado el tema. Thank you. Eso era Nostalgia en Azul Petróleo. Carmen Paz, Cookie González y su disco Colores. Y para que nos vaya descubriendo alguno de estas, de estos colores y el por qué, no, a lo mejor la pongo en un trance difícil si le pregunto el porqué de los colores. Mejor hablar con Cookie. Cookie, buenas tardes. Hola, Antonio. ¿Cómo buenas estás? Momento que eso último no salió porque... ¿Sí? ¿Dime algo? Hola, hola. Perfecto, ya está. Y en el otro micro tenemos a Sergi. Sergi, ¿qué tal? Hola, Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, perfecto. Sergi sale con voz. Bueno, Nostalgia en Azul Petróleo. Voy a bajar también el monitor, que no se cuele nada por ahí. Hacía mucho tiempo que no escuchaba este término, azul petróleo. Claro, es sudaca total. Sí, ¿no? Es sudaca, sí, ¿verdad? Sí. Exacto, yo de Chile que no lo utilizaba, está azul petróleo, ¿no? Sí, sí. ¿Porque nos sobra el petróleo allí o qué? Bueno, yo creo que no, pero... No exactamente. Pero bueno, quería... Me imaginaba este tema con un color azul muy aceitoso. Uh-huh. Mira, me acordé del azul petróleo. Es un azul así como oscuro, sí. ¿No? Profundo. Sí. ¿No? Sí. Y el título, fantástico, ¿no? Azul petróleo. Turonja, que es naranja, uh-huh. Violeta, vermellos. Sí, los colores se te pasan del castellano al catalán groc. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El disco se llama Colores. Sí, Colores. Bueno, pero antes de empezar a hablar del disco, que hay para hablar un rato, estaremos, uh-huh, estaremos una hora con Cookie. Esta es tu última, digamos, no última, pero tu más reciente producción discográfica, sí, ¿no? Sí, la anterior, corrígeme si no es así, era este disco que tengo aquí en la mano. Bueno, ese es el disco que se editó. Ya. El primer disco, el segundo disco no está editado. Claro, el Colores no está editado. No, hay otro, el Viento Sur, que no está editado. Ah, hay otro más, el Viento Sur. ¿Y qué pasó, sí, con ese? Ay, no se llama Viento Sur, perdón, se llama Sur. Sur. Pasó que la discográfica con la que teníamos el contrato nos dejó colgados. Y bueno, la verdad es que yo también empecé a... Entré en una etapa de mi vida un poco complicada, uh-huh, y tampoco puse mucha energía para buscar los recursos para editarlo por otro lado. Y ahí se ha quedado, pero se editará. Se editará. Más temprano que tarde. Vale, y ese Sur está con la misma formación del Petitas Historias, que era Carmen Paz más tres. Sí, es la misma formación con Paco Wet en el contrabajo. En vez de Tom Warburton está Paco Wet. Y Martín Serra, como siempre, al soprano y al tenor, sí, si no me equivoco, ¿no? Y Jordi Gardeñas, sí, a la batería. Y hay una colaboración de Rodrigo Galarce en el contrabajo, uh-huh, y de Sebastián Jordán en el flugel, en un par de temas, porque este disco lo grabamos en Chile, cuando fuimos a hacer la gira. Ah, perfecto, cuando fuiste a hacer la gira por allí, se grabó allí. Entonces hay un segundo disco que está por ahí todavía escondido, esperando salir a la vida, luz, sí, a luz. Sí, sí. Y ahora este Colores, que lo has grabado tú aquí en Barcelona, uh-huh, y hace muy poco, sí, y que aún... Lo que yo tengo en la mano, ya creo que lo comentaba, es una copia del máster. Aún, sí, aún no ha pasado por imprenta ni nada de esas, no, cosas. No, pero pasará. Pasará. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de estos colores, Cookie. Bueno, estos colores nacen porque tenía que dar mi proyecto de final de carrera de la SMUC. Y en ese tiempo estaba trabajando mucho con la composición, con escribir, y bueno, y tenía que inventarme un marco teórico para un concierto. Uh-huh. Y pensé, bueno, ya que estoy componiendo, voy a hacer mis temas. Y estaba trabajando con... tenía mucho en la cabeza la idea de escribir para formaciones más grandes, de utilizar cuerdas. Estaba trabajando en ese tiempo con Luis Vidal, como profesor, y bueno, dije, esta es la excusa perfecta para llevar a cabo esto, porque además la escuela me proporcionaba la facilidad de que podía pedirle a mis compañeros que vinieran a tocar esto, ¿no? Ya, yeah. Sí, tú podías haber pedido cualquier tipo de formación. Sí, y bueno, y fue así como primero apareció esta idea de componer para una formación más grande, para componer, o sea, para agregar cuerdas en muchos temas que no es muy habitual. Uh-huh. Y luego lo de los colores fue porque no sabía, tenía que inventarme algo, ¿no? Para esto. Y claro, con Luis en ese tiempo hablábamos mucho del color, pero dentro de la música. Uh-huh. Que tiene que ver con los timbres y con las armonías que uno utiliza y todo esto. Y entonces, pensando en esta historia del color, digo, bueno, esto algo podría tener que ver con el color en la música, el color, no sé qué. Y de pronto pensé, bueno, hay 7 colores en el arco iris y hay 7 modos en la escala mayor. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Entonces, ¿por qué no relacionarlos unos con otros? No, o sea, hacer yo un paralelismo entre los 7 modos de la escala mayor y los 7 colores del arco iris. Y esto significaba componer 7 temas. Uh-huh. Y cada uno de estos temas que evocara un color determinado. O más o menos. O sea, por ejemplo, cuando yo pongo Nostalgia en Azul Petróleo, uh-huh. Claro, está inspirado en teoría en el azul, pero yo voy añadiendo o voy quitando cosas según a mí me parece, porque son por mis supuesto, temas. Claro. Y bueno, esto fue súper bonito porque a partir de ahí me puse a investigar y descubrí la sinestesia. Uh-huh. Cuenta. Y bueno, la sinestesia es el cruce de los sentidos. Y existen tantos tipos de sinestesia como tantos cruces de sentidos podamos tener. Y que bueno, son sentidos, los sentidos, el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto. Exacto. Y bueno, empecé a investigar y me encontré con la sorpresa de que hay un montón de músicos que son sinestésicos, como por ejemplo Duke Ellington, Oliver Messiaen, Scriabin, en fin, hay muchos que son sinestésicos, ¿no? Y hay algunos que han utilizado esta facultad, porque es una facultad que se tiene, para su composición y para su música. Kandinsky también era sinestésico. Como lo mío tenía que ver con el color y con la música, me agarré de Kandinsky y de Messiaen para investigar un poco cómo ellos habían llevado en su vida esta sinestesia. Y claro, como yo no soy sinestésica, dije, bueno, haré yo el paralelismo que a mí me parezca más conveniente, y eso fue lo que hice. Oye, y en el caso de Dios, interesante, ¿no, Sergio? Sergi. Mucho, la interesante, verdad, interesante, ¿no? En el caso de Duke Ellington, ¿cómo se manifestaba esta sinestesia, por ejemplo? En el caso de Duke Ellington, para que nos dé una idea. No te lo puedo decir porque precisamente él no lo estudié. Y en el caso de Kandinsky. Bueno, Kandinsky tiene un libro que es, me vas a tener que ayudar a acordarme cómo se llama. Bueno, si no nos acordamos. De la espiritualidad en el arte. Vale. El libro de la espiritualidad en el arte habla de la pintura abstracta, uh-huh. pero también es un tratado de el sonido y el color, o sea, el tipo ¿Sí? Sí, absolutamente. Es muy, él habla, ¿no? Dice, bueno, el rojo de que yo pinté en tal cuadro suena como el violín tocado en el registro agudo, y yo qué sé, ¿no? Mira. Va haciendo como comparaciones muy, muy concretas, uh-huh. de lo que para él son los colores en su pintura. Yeah. Y bueno, también hay que decir que cada sinestésico tiene su propia sinestesia. Hay colores que pueden coincidir, uh-huh. pero hay colores que no. En el caso de Kandinsky, él tenía la sinestesia de que veía un color y oía sonidos. En el caso de Messiaen, él escuchaba sonidos y veía colores. Y esto lo pone en sus partituras. No en todas, pero a partir de un cierto momento de su vida, así igual que la gente pone, yo qué sé, rubato, uh-huh. pues él pone violeta intenso. Vale. Y estas cosas están en sus partituras, ¿no? Porque él, y lo pone en la partitura, claro, violeta intenso. Sí. Entonces tú puedes hacer análisis con respecto a eso también, porque la sinestesia de él también tenía que ver, era muy armónica y muy tímbrica. Uh-huh. Y entonces al hacer algunos análisis de sus partituras pude ver que la relación de los timbres, cuando él ponía colores determinados, se correspondían, ¿sabes? Es decir, la instrumentación que él tenía puesta en el tercer compás se correspondía con la del compás 107, donde ponía exactamente la misma indicación, ¿no? Y la armonía que él utilizaba también era muy parecida. Y esto... ¿Qué te parece, Sergio, lo que estamos descubriendo esta tarde? Estoy fascinado ahora mismo. Lo que estamos descubriendo esta tarde. Bien, entonces, en el caso de Kandinsky lo tenemos... Bueno, Kandinsky, él pintaba con colores muy... como muy muy muy muy primarios, y los rojos eran rojos. Entonces, es un pintor moderno, líneas, mucha geometría y nada de ir empadurnando telas, sino sus colores son muy muy puros y muy muy definidos, ¿no? Me gusta, es un pintor que a mí me gusta. Quien te dio Kellington, dices que no lo has estudiado a fondo, y de los músicos, ¿a quién tú, digamos, te interesaste así como para llegar a saber cuál era la base de... Bueno, ya has hablado de Messiaen. Sí, ¿no? Pero... Messiaen básicamente. Básicamente Messiaen, porque claro, de pronto al principio tenía la idea de hacer como tres pintores y tres músicos, pero claro, te metes en una historia de estas y es un trabajo de investigación súper profundo que al final lo acoté a uno y uno porque no daba abasto con todo esto. Perfecto. Pero por ejemplo, sí te puedo contar que Scriabin... Bueno, fue calificado absolutamente de loco de atar. Tiene una obra que es para piano con colorines, que no me acuerdo, creo que es Prometeo, y que él pretendía armar toda una maquinaria. Es que me parece que de hecho se hizo esto en alguna oportunidad. Y ahora sí que se ha hecho, tú lo buscas en YouTube y aparece. Y es un piano preparado donde se van tocando unas notas y van saltando unos colores. Es brutal. Esto a principios del siglo XX, ¿no? Y claro, todo el mundo pensaba que estaba súper chiflado, pero es que él veía estos colores. Ya. Bueno, nos dedicamos a escuchar colores entonces ahora. Seguimos escuchando colores, Sergi. Seguimos. ¿Propones tú o...? No, dale tú. O le preguntamos a Sergi. A ver, tenemos Grock, una habanera amorosa con un toque de verde. Turonja, violeta, viento sur o vermellos. El grog, que es el tema que abre este disco Colores de Carmen Paz Kuki González, que ya hablaremos de eso, se nos regresa, no de forma definitiva, a Chile, ¿no? De momento escuchamos Grog, amarillo para las amigas y amigos de Valparaíso. Abierto, porque mientras escuchábamos el tema estaba levemente subido el volumen del monitor y se acopla, pero cosas del directo, Cookie, cosas del directo. Grok, tema que lo solicitó Sergi, del disco Colores de Carmen Paz, Cookie González. Lo dejamos claro eso, Carmen Paz, Cookie González. Eso, por sí. Fin, después de todos estos años. Después de todos estos años. Porque claro, Sergio no lo sabe, pero claro, Carmen Paz. Si ella te dice, mi nombre es Carmen Paz, tú piensas, no sé qué piensas, Paz, su apellido. Sí. Claro, claro, claro. No, pero es su nombre, Carmen Paz. Claro. El apellido González y el nombre, sobrenombre para los amigos. Cookie. Cookie. Sí. Por fin queda claro. Hasta yo cometía ese error. ¿Ves? Claro, como el González no lo había visto nunca, ¿no? Entonces yo, para mí era como Carmen Cookie Paz. Y no, es Carmen Paz Cookie. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me jodía mucho porque cuando yo llegué acá y me preguntaban, ¿cómo te llamas? Carmen Paz González. Y me decían, ah, Carmen González. Claro. No, yo no me llamo Carmen González, me llamo Carmen Paz González. Y entonces me tocó tanto la moral esto que de ahí en adelante dije, me llamo Carmen Paz y se acabó. ¿Sabes? Porque ya. Esa cosa que solamente existen dos o tres nombres compuestos aquí, yo no lo entiendo. O sea, Maripau todo el mundo lo entiende. Vale. ¿No? Y nadie dice nada. Y nadie, nadie se lía. Sí, Joan Pera todo el mundo lo entiende. ¿Por qué Carmen Paz no lo entienden? Es mi pregunta. Ya. Bueno, lo lanzamos ya directamente ahora aquí en vivo y en directo para que la gente de aquí lo vaya pensando. Claro, ¿no? Claro. Y que lo acepten. Hay una persona que se llama Carmen Paz. Sí, claro. ¿No? Y no Maripaz. Y no Maripaz. Sí. Ni Maripao. Saqué el tema porque la otra vez, Sergio, nos reíamos mucho. La última vez nos reíamos mucho con eso. Es que te prometo, yo lo del González... Es que ni siquiera aquí dice Carmen Paz, ¿no? Uh-huh. Y lo del González es que no tenía idea. Lo mantenía oculto. Bueno, hemos escuchado Grok, Amarillo. tú hablabas de escribir para una formación mayor, más grande, porque hasta el momento era, el disco anterior era Carmen Paz más tres. Sí, un cuarteto. Lo cual es un cuarteto. Es decir, le da vuelta las cosas, ¿no? A la Cookie, porque Carmen Paz más tres, pero en fin. Y después se queja que no la entiende. Bueno, ¿qué es eso de escribir para una formación más grande? ¿Qué escribías? Eso. ¿Para una sinfónica? ¿Para noneto, octeto? ¿Para una coral de...? Cuenta. Quería escribir para, bueno, para más vientos y quería tener más sonoridades y quería experimentar con eso y agregar las cuerdas haciendo un poco de... como de... ahora no me sale la palabra, ya pero entra... de... como de querer incorporar en cierta forma o de recuperar sonoridades de la música clásica y ponerlas en un contexto de jazz. Ya. Esto era. Vale, es decir, hay un cuarteto de cuerdas. Hay un cuarteto de cuerdas. A ver, la formación es trío. Eso, cuenta, ¿cuál es la formación del disco? Tenemos el trío que está siempre, luego... ¿Y es el trío habitual? Es decir, son los tres... No, el Gardeñas aquí no está. No está. No, vale. Aquí para este proyecto vino Carlos Falanga. Uh-huh. Y también es una decisión que tiene su porqué. A ver, cuenta. Porque también quería, o sea, aunque yo no lo quiera, ¿vale? Uh-huh. La música que hago me sale un poco sudaca, ¿vale? El tener al Carlos, que es argentino, y tener a Paco, que es argentino, me evita bastantes conversaciones y bastante decir cosas, ¿no? Ellos ya entienden. Cosas, sí, vale, ya ellos ya entienden. Ellos oyen y ya entienden. Uh-huh. Y suena. Y bueno, por eso ha venido Carlos, no por otra cosa. Vale. Dos son súper buenos músicos, uh-huh, súper buenos bateristas, y me encantan ambos. Pero en este proyecto en concreto yo quería que tener una base sudaca, vale, así de claro. Mira, curioso, porque le voy a hacer una pregunta a Sergi, porque hemos escuchado hasta el momento, Sergi, dos temas, este Nostalgia en Azul Petróleo y el Grok. ¿A ti te sonó en algún momento esto que dice Cookie de cierta, digamos, cierta base sudaca sudamericana en la música? Concretamente ninguno de los dos temas a mí no me ha sonado en ningún momento. Incluso el primero te diría que hay un toque catalán por ahí metido. No ¿sí? sé, encuentro tonalidades un poco catalanas. Vale. Un poco... No, pero está bien, es interesante. Pero fíjate, no, principio música, no, como dice ella, sudaca, que yo, a mí no me ha parecido. Pero para... subyace en alguna parte. Sí. Eso es lo interesante. Sí. Bueno, sí, y entonces el trío para... Tenemos el trío y luego tenemos un quinteto de vientos donde hay saxo tenor que dobla saxo soprano, saxo alto... trombón, trompeta que dobla flugel y flauta traversa. Vale. Y luego tenemos el cuarteto de cuerdas, que es el típico, dos violines, viola y cello. Yeah. Y luego tenemos unos featurings, que en el caso del Grok, bueno, aquí en estos dos temas que hemos oído ya han aparecido dos de ellos. En el Nostalgia en Azul Petróleo está Pepe Ferrer, que es un amigo percusionista clásico que vino a tocar el Glockenspiel. Uh-huh. Y en el tema Grok está Diana Palau en la voz. Y luego está en el Habanera Amorosa Marcelo Mercadante con el bandoneón. Ah, mira, qué bonito. ¿En cuál dices tú que hay la voz, que hay la... En Grok. En Grok, sí, está la carta, sí, de invitada, sí. Sí, sí. Bien. Así que la cosa fue creciendo. Sí, fue creciendo. Fue creciendo. Sí. Y bueno, fue así, quería escribir y explotar todo eso, ¿no? Todo lo que te permite tener tantos colores distintos... por los instrumentos, por los timbres y una vez digamos el proyecto se piensa, se empieza a estructurar, me imagino de cómo comenzar a trabajar, pero una vez que ya estás en ello escribiendo y haciendo los arreglos, ¿te encuentras con dificultades que no habías previsto y que a lo mejor te metes en caminos que te crean ciertas dificultades, sí, a la hora, supuesto, de componer. Por supuesto, yeah, que sí. Sí, o sea, sobre todo con las cuerdas. Ajá. Claro, porque claro, yo no estoy acostumbrada ni a la sonoridad de las cuerdas ni a trabajar con ellas. Uh-huh. Y también te das cuenta de la importancia que es conocer los instrumentos para los cuales vas a escribir, ¿no? Yeah. Porque hay limitaciones, ¿no? Cada uno de ellos tiene limitaciones. Y claro, muchas veces los pianistas pecamos que el piano es toda la orquesta. Claro, tienes toda pero la orquesta, ¿eh? Ponemos las manos ahí y aquello suena. Yeah. Otra cosa es cuando tienes que ponerlo para unos instrumentos y que eso que tú oyes suene. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Pero eso es súper bonito porque también fue como un camino de aprendizaje muy provechoso. Súper provechoso, porque claro, te encuentras como con encrucijadas y te ves obligado a resolverlas de una manera y que eso se resuelva de buena forma, ¿no? Vale. No era aquello de decir, mira, esto es difícil, voy para atrás, lo simplifico y me evito el problema. No. No. Tú seguías ahí. No, sí. ¿Ah? Sí, sí. Cabezonamente. Sí. Hay que hacerlo. Quiero, sí, esto, ¿no? Sí. Y esto también se lo agradezco a Vidal, ¿eh? O sea, Vidal es muy exigente. Uh-huh. Y esto me lo transmitió desde el primer momento y se lo agradezco porque es como una manera también de ir más allá, ¿no? De tú mismo ir buscando cosas que ni siquiera sabes que puedes tener dentro, recursos que puedes tener, o tampoco dar el brazo a torcer cuando oyes algo y quieres que eso suene, ¿sabes? Es buscar la manera de que aquello suene. Oye, y esto, este trabajo tuyo de composición, de orquestación, ¿cómo les llega a los músicos que participaron en el proyecto? Porque claro, los músicos, uh-huh, son músicos jóvenes. Uh-huh. Sí. Son músicos del SMUC, de la Escuela de Música de Cataluña. Digamos que no son tampoco músicos experimentados y no, porque son gente joven. Bueno, ya llevan unos años, o sea, jóvenes tampoco, son, o sea, vale, son vale, todos de, digamos que de 30 para arriba, ah, más vale, o menos. Perfecto, sí. Vale, claro. Sí. Bueno, ¿cómo reciben ellos el proyecto? Bueno, porque seguramente para algunos sería un poco nuevo, ¿no? Sí, bueno, al principio yo sentí que había estaban como muy así, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un poquito a la defensiva, lo sentí. Claro, era normal también. Pero bueno, a medida de que comenzamos a trabajar, porque claro, yo trabajé con ellos cuando di el concierto final, que esto fue hace 2 años, y que era impensable para mí grabar este disco. Yeah. Y claro, al principio sentí que había un poco de escepticismo, pero a medida de que fuimos haciendo los ensayos y tal, fueron como creyendo un poco más. Cuando empezaron a oír cómo sonaba la música, les empezó a gustar más, ¿no? No es una, por lo que me dicen, yo uh-huh, tampoco soy muy experimentada, pero por lo que me dicen los músicos y también los profesores, en este caso Luis, que estuvo no tampoco muy, muy encima, pero las veces que nos juntamos, el Ramón Cuadrada, que hizo de director del proyecto, claro, no es una escritura muy habitual para, por decir algo, Big Band, ¿no? Yeah. Con lo cual, hay cada uno de, la manera para mí de escribir es como que cada uno de ellos tiene un protagonismo determinado. Vale. No hay, sí que hay voces que acompañan, pero esas voces que acompañan tienen una razón de ser, no son un background ahí abajo que está, yeah, con un acorde que yo sé que va a sonar, no. No. Entonces de pronto hay disposiciones que son poco habituales y que ellos no estaban acostumbrados o no están acostumbrados a tocar, y claro, de pronto me decían, oye, Cuki, pero es que yo estoy tocando un si y él está tocando un si bemol allá abajo, una octava más abajo, ¿tú estás segura que esto está bien? Sí, está bien. Eso es lo que yo quiero que suene. Esa disonancia es la que tiene que sonar. Vale, vale. Y claro, había como mucho escepticismo en estas cosas, o rítmicamente van pasando muchas historias, y que claro, si tocan un soli en una big band, todos harán la misma rítmica. Yeah. Aquí no. No. No hacen la misma rítmica. Entonces, sí, es más complicado, es más difícil, pero para ellos también era más entretenido. Yo por lo menos lo que he sentido es que todos ellos están súper contentos de haber participado en este proyecto. Fantástico. Y eso es de agradecer absolutamente. Ya, ya, por supuesto, claro. Oye, y esto es una curiosidad que se me despierta a mí escuchándote hablar. Esto motivó a que, porque claro, allí en la escuela cada uno pertenece a un no sé, departamentos diferentes, vientos estarán en un lado, cuerdas en otro, uh-huh. pianistas no sé qué, percusionistas por un lado, y esto motivó a que, por ejemplo, los profesores de las cuerdas vinieran a ver qué ocurría allí en los ensayos o algo así. Para nada, no. Pero no, les despertó alguna curiosidad por saber qué hacían o qué estabas haciendo tú con esos músicos allí. No. Te dejaron trabajar tranquilamente, ¿no? Sí, bueno, también hay que decir que, y esto lo voy a decir porque no tengo ni un pelo en la lengua, en aquella oportunidad el trabajo con las cuerdas fue bastante infame. No voy a dar nombres porque no hace falta, pero fue muy poco agradecido, o sea... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no se lo tomaron en serio, porque... No, para nada. O sea, el concierto de final de carrera, por suerte, los que me fueron a evaluar son músicos absolutamente consagrados. Bueno, estaba Luis Vidal, Gabriel Brensic, Rubén López Cano, que es un musicólogo y músico súper destacado, y que se dieron inmediatamente cuenta que estas niñas eran unas niñatas que no habían hecho lo que tenían que hacer y obviaron todo eso para la evaluación. Y el cuarteto de cuerdas que hay aquí es otro. Es otro. Sí, indudablemente. Indudablemente, porque con ellas no se lo tomaron en serio y pues no se merecían estar en este disco. O sea. De verdad. Bueno. Uf, cuántas cosas, ¿no? ¿Sí, Jim? Muchas. Sí. Nos vamos a una habanera ahora, ¿qué te parece? Eso, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Te parece bien la selección? A mí sí. Una habanera amorosa con un toque de... verde. ¿Y por qué de verde? Porque ese era el color verde que tenía que hacer. Claro. Si hubiera sido el rojo, habría sido con un toque de rojo. Y una habanera, es decir... Que nos entiendan, a lo mejor ahí en Chile se pensarán habanera, habana, sí, pero... No, es una habanera... Explica qué es lo que es una habanera para los de aquí de la Costa Brava. Digamos que, bueno, yo tampoco, igual, si me equivoco, corrígeme, igual, pero es como un palo de ida y vuelta la habanera, ¿no? Y... Aquí tenemos a un catalá, ¿no? Claro, y es un ritmo que, bueno, los catalanes fueron para allá, a Cuba... ¿cómo se llama? Bebieron del folclore y de la música cubana y también hubo fusión con la música que ellos llevaban de aquí y una vez cuando esta gente volvió o las nuevas generaciones volvieron, pues aquí este ritmo se fusionó más aún y se transforma en lo que se conoce como habanera. Como habanera, y que es muy, muy típico de la Costa Brava, ¿no, Sergi? Sí, sí. De la zona por allí de Palafruller y todo aquello, sí. Que cada año por estas épocas, si no me equivoco, se celebra un gran encuentro de habaneras ahí en Calella de Palafruller, sí, ¿no? Palafruller. Bueno, pues entonces es una habanera de estos me gusta eso, estos cantos de ida y vuelta. Habanera amorosa con un toque de verde. ¿Cuál es la formación de este tema? Siempre es, trío, cuarteto de cuerdas y bandoneón. Perfecto. Claro, con Mercadante. Sí. Qué magnífico músico es Mercadante, ¿no? Sí, bien. Sí. Carmen Paz, Cookie, González. sabanera amoroso. Amorosa, perdón. Las sabaneras siempre son amorosas. Amorosas. Con un toque de verde. Del disco Colores de Carmen Paz Cookie González. Cada vez que lo diga nos vamos a reír. Me acordaré de ti. Bien, esto es Contrabanda FM Barcelona 91.4, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Lunes, los lunes en estrictísimo directo desde Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y los domingos en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, la perla del Pacífico, ¿no, Cuqui? Barcelona es la perla del Pacífico, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. ¿Quién escuchará jazz a las 8 de la mañana? Alguien que todavía no se ha ido a la cama. Exactamente. ¿No? Perfecto. Mira, qué bien, ¿no? Así ya. No te preocupes, te puedes ir de marcha o de carrete, como dicen allí. Sí, de carrete. En Chile, ir de marcha se dice ir de carrete. Bueno, se van de carrete y cuando regresan a casa, mientras desayunan, pues escuchan el programa. Claro. A partir de las 8. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. Por lo tanto, para las amigas y amigos del puerto, no es buena tarde, sino que es... Buenas tardes. En la noche, no. ¿Cómo sería en catalán? Buenas noches. Buena nit. Buena sí, nit. Sí, pero claro. tú has dicho buena tarde, ¿no? Claro, para los de... Para que ellos los sería buenas noches, claro. Claro, sería buena nit. Sería buena nit. Es verdad, buena nit. Buenas noches. Es verdad. Ah, más pillamos. Buena nit, buenas noches. Allí a las amigas aquí de Valparaíso. Aquí hemos pillado, Antonio. Ah, el calor. Echamos la culpa al calor. Bien. ¿Qué más? El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Normalmente, y esto me ocurre siempre, Cookie, cuando estoy en el estudio y hay invitados, me despreocupo del ordenador. De momento no tenemos a nadie, por lo tanto, entre allí en Chile que están pasando frío y aquí que están en la playa. No, allí estarán esquiando, seguro. Claro. Allí están sí. Esquiando ahora en pleno invierno. Bueno, Cookie se nos regresa a Chile. Y digo nos porque después de todos estos años es nuestra, ¿no? Es decir, ya es de aquí. Pero bueno, hay razones, ¿no? Sí. Y proyectos, esto es lo interesante, sí. ¿No? No es que se vuelva aquello de que me voy porque no sé qué hacer. No. Cuéntanos, Cookie. Bueno, a ver. Primero, una cosita. Me imagino que ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en Barcelona, Cookie? 12 años. Que habrás venido, no sé, a hacer algunas cosas, tenías algunos objetivos planteados antes de venir. ¿Se han cumplido? ¿Los has podido hacer? ¿Te vas contenta y satisfecha de estos 12 años aquí? Me voy súper contenta y súper agradecida. Ajá. Sí, he aprendido mucho acá, vine a estudiar, he aprendido más de lo que me imaginaba. Y me encanta esta ciudad, me encanta el ambiente musical que hay, me encanta la gente, me encantan los catalanes. Y me voy súper contenta, muy muy contenta. Y con ganas de que esto no se acabe aquí, o sea, mi idea es volver y a ver cómo me va allí. Pero no descarto la posibilidad de que en un momento vuelva a estar viviendo aquí una temporada. Bien. Entonces, así como hace 12 años o antes comenzaron esos proyectos para el viaje a Barcelona, el regreso a Chile también tendrá algunos proyectos y algunos objetivos. Sí. Cuenta. Sí. Esto me interesa. A ver, no sé cómo decirlo, pero yo pertenezco a una generación que se crió en dictadura. Y para mí es una cosa, o sea, yo he sido, por decirlo de una manera un poco chabacana, militante toda mi vida. Militante, ¿vale? Política, antidictadura. Sí, Y eso lo llevas en el corazón, yo lo llevo en el corazón y es una cosa que siempre he necesitado juntarla en algún momento con lo que yo hago. Finalmente me quedo con la sensación de que lo que podemos aportar es desde el lugar donde nosotros estamos. Uh-huh. Y siento que tengo esta tarea pendiente y tengo muchas ganas de hacer proyectos con niños de escasos recursos, desde clases de música hasta clases de piano o iniciación al jazz. O sea, no tiene por qué ser y pretender que niños de escasos recursos quieran tocar Rhythm Changes, a ver si nos entendemos, sino uh-huh. que el tema va por otro lado. Intentar hacer un tipo de labor social con lo que yo hago, es esto. Esto es uno de mis proyectos importantes y que tengo muchas ganas de poder realizar y que he estado en conversaciones con alguna gente que está trabajando allí en cosas similares y espero tener el lugar para poder hacerlo. Y esto tiene que ver tanto en Santiago como también en regiones. Y claro, yo soy del sur, soy de Chiloé, y tengo un proyecto pensado en mente con Felipe Green, que tú lo conoces también, sí, que está ahí. Batería. Y bueno, queremos armar un proyecto para poder ir a difundir ya concretamente el jazz en la isla. Fantástico, qué bien. Así que vamos a ver si estas cosas se concretan. Y bueno, al margen de esto, pues seguir tocando. Yo en estos últimos 3 años he viajado mucho a Chile y como he viajado mucho, pues he montado un cuarteto mío ahí. Uh-huh. Y este cuarteto, bueno, ya tenemos 3 bolos, 3 conciertos apenas yo llegue y espero que sigan saliendo cosas y seguir tocando ahí también y dando clases también, evidentemente. Está bien eso, esa militancia que tú dices que ya viene de jovencita. Sí. A ti te tocó la dictadura siendo bastante joven. Sí, yo crecí en dictadura. Creciste o sea, en dictadura. Sí. Es un sentimiento que no se va a cookie, ¿verdad? Eso no. Te queda. Es un motor y Sergi, tú que lo estás escuchando ahora, pero que seguramente lo oíste o lo viviste desde la distancia, como cuando en la época antifranquista, que eso, ese germen queda allí, no se borra. Y está muy bien eso de que tú ahora quieras revertir en esos chicos con escasos recursos, ¿no? Todo lo que tú has aprendido, lo que sabes y el amor que tienes por la música y es fantástico eso, ¿no? Sí. Y eso por ahí va una parte de lo que es tu proyecto. Sí. Ya. Ahora el volver también tiene que ver con mis sentimientos, ¿no? O sea, siempre he tenido nostalgia de allá. Sí, siempre la he tenido. Bastante, sí, siempre la he tenido. Y quiero estar ahí más cerca de mis padres, ¿sabes? O sea, ya es una cosa así como más interna, más familiar. Sí. Claro, si esto fuera Francia, me quedaría aquí, pero claro. No, está un poco lejos, entonces... Claro, los padres también se van haciendo mayores, ¿no? Hay que dedicarles un poco más de atención, me imagino. Sí. Y estas cosas pesan, ¿no? Las decisiones. Pero bueno, afortunadamente tú... Con tu música y tus inquietudes sociales, digamos que van paralelas con la música, pues yo creo que tendrás una labor muy muy interesante que hacer en Chile. Eso espero. Y espero que la gente lo sepa acoger y lo sepa aprovechar, ¿no? De una forma positiva. Entonces tendremos Carmen Paz, cookie para rato en Chile con música. Espero. Sí, yo también. Y que de vez en cuando te aparezcas por aquí a tocar, a visitarnos, a pasar un tiempo. Lo que hacías en esos... Bueno, lo que has estado haciendo en estos 12 años con Chile, que lo hagas al revés ahora, ¿no? Sí, bueno, el año que viene ya vengo, seguro, y ya estoy intentando moviendo este máster, porque el año que viene ya espero que se materialice en disco. Ya. Y mi intención es, en este viaje que tengo que hacer el año que viene, pues hacer una presentación de disco aquí. Perfecto. Y ya estoy trabajando en esto. Sería una buena oportunidad para vernos y para tenerte aquí otra vez. Eso, en la presentación del disco. Sí, que sí, esta sí. es una presentación así como muy, muy, casi exclusiva, ¿no? Tú lo decías, ¿no, Sergi? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Qué bien. Cookie, te deseo lo mejor, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Que te vaya muy, pero muy, muy bien por ahí, por Chile, y que saluda a toda esa gente bonita que compartimos amistad de forma conjunta. De todas formas, y muchas gracias a ti por el apoyo que siempre me has brindado. Desde el fondo de mi corazón, sí. Eso es puro cariño. nos vamos a despedir con el tema Viento Sur, cuyo color es el... Índigo. Índigo. ¿Qué nos puedes decir de este viento sur que te lleva de vuelta al sur? ¿Dónde te trajo? Mira, este tema es el primer tema escrito para este disco. No me digas. Mira, qué bien. Escrito especialmente para ser arreglado para esta formación. Uh-huh. Y tiene que ver... Este tema está en versión de cuarteto en el otro disco que no está editado. Ah, el que no está editado. Vale. Y tiene que ver con la nostalgia del sur, pero no con la nostalgia del sur y punto, del sur a secas, sino de la nostalgia que tiene que ver con el estar en otra parte del mundo, en otra parte donde hoy aquí es verano y en realidad internamente para ti siempre ha sido invierno. ¿Sí? Yeah. Es la Navidad para nosotros es en verano, y aquí te mueres de frío. Exacto. Y ahí en pleno verano. Claro, yo nací en invierno y resulta que aquí me muero de calor para mi cumpleaños. Entonces, todas esas cosas que parece que son tan absurdas, yo creo que no son tan absurdas, o al menos para mí no son tan absurdas. Yeah. Entonces tiene que ver con una nostalgia de vivir permanentemente invertidos. Ya. Yeah. Y este viento sur es como... Bueno, digo viento sur porque, claro, el viento sur en el sur, en mi sur, trae buen tiempo. Yeah. Este tema es bastante nostálgico en todo caso, ¿eh? Pero allí trae buen tiempo y aquí es todo lo contrario. Entonces, es esto lo que pasa, o sea, estamos al revés. Estamos al revés. Ella, cuando dijo antes que, Sergi, cuando dijo que era del sur, de Chiloé, Chiloé es una isla, casi al final de lo que es el Chile continental, por decirlo de alguna manera, inmediatamente tenemos un archipiélago, que es el archipiélago de Chiloé, y Chiloé es la isla mayor, la isla grande. De hecho, es la isla más grande de todos los archipiélagos que hay en esa zona, ¿no? Porque a partir de ahí hasta el final, son todo islas, ¿eh? Sí, Chiloé sí, es la isla. Bueno, es la isla grande de Chiloé. La isla grande de Chiloé, sí. Exactamente. Bueno, oye, hablando de esto de lo invertido, no la nostalgia, porque yo con esto de la nostalgia no sufrió nunca de nostalgia, pero lo que sí, en plan broma, hablaba, y esto hace poco que viene con atar estos dos cabos, ¿no? Yo soy un bicho bastante noctámbulo. Yo 4 o 5 de la mañana es la hora normal de irme a la cama, haga lo que haga, ¿no? Y riéndonos sobre esto, yo decía, lo que ocurre es que yo en ya más de 40 años aún no he podido superar el jet lag. sigo todavía con la hora, inconscientemente sigo con el jet lag. Bueno, allí también me iba bastante tarde a la cama, pero bueno, me iba a la 1 de la mañana, que aquí vendrían a ser como a las 6. Sí. Así que se me ocurrió aquello, en broma, pero con una base, ¿no? Un poco con peso, que aún en más de 40 años aún no he superado el jet lag de Chile. Viento Sur, Índigo, buen viaje, Cookie, y ya nos veremos. Sí, claro. O sea, ya tendré que ir a visitarte, una buena excusa para ir a Chiloé, que hace muchos años que no estoy allí. Eso. ¿Vale? Vale. Un beso grandote y saludo a toda la gente allí, Cookie. Muchas chao, gracias. Chao. Qué bonito. No, pero de verdad, así una vez hablando con la gente ahí, decía, esto es lo que me pasa a mí. Y yo sigo viviendo en el tiempo. Tú naciste en invierno y aquí en verano. Thank you. Viento Sur Índigo, del disco Colores, de Carmen Paz, Cuqui González. De este disco que nos ha dejado Sergi, para de vez en cuando pues irlo poniendo y recordándonos de ella. Bueno, ya estamos con Sergi, ahora ya cara a cara. Cara a cara los dos, para entrar en esta segunda parte del programa, hablar de un gran pianista, Art Tatum. Y mi primera pregunta, que te la tiro ya así directo al... es como en baloncesto, cuando te tiran el balón así, uh-huh, a las manos. Uh-huh. ¿Por qué Art Tatum? Porque principalmente encuentro que es un pianista bastante desconocido dentro del mundo del jazz. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que escucha jazz, sí, y pensé en su día, como ya he hecho, bueno, pues dedicarle a un programa a Miles Davis está bien, pero Miles Davis es conocido. Exacto. Hacer un programa a Thelonious Monk, quieras o no, si estás en el mundo del jazz lo conoces. Exacto. Duke Ellington, quieras o no, si estás en el mundo del jazz también se conoce. Y aunque no lo estés, en el caso de... Aunque no lo estés, ¿eh? Pero, no sé, fue una luz y dije, mira, pues ya que me junto con Antonio y voy a verlo y él me ofrece este pequeño espacio, pues qué mejor dar a conocer a la gente. Para mí, no te diría que de los grandes, pero para mí ha sido, o es, uno de los grandes pianistas que ha habido en el mundo del jazz. Y hay muchos pianistas que su influencia está ahí marcada, o sea, se han influenciado por él. Sí. Ha sido una gran influencia, sí, para... Sí que lo fue. Sí, pues, inclusive estaba ahí en los primeros pasos de la modernidad. Bud, sí, Powell, por ejemplo, que uno de los, uh-huh, grandes del bebop, aquella, sí, gran revolución. Sí, sí. Tal vez si no hubiera tenido a Tatum inmediatamente antes, la historia hubiera sido otra, no lo sé. Pero bien, una vez contestada la pregunta, pasamos a la música. Pasamos, ¿ah?, a la música. Aprovechamos bien el tiempo y escuchamos música. Escuchamos música. Has traído una colección de discos, ya hablamos de ella, pero vamos a, de uno de esos discos, vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este álbum. A este álbum. Elegy. El señor Art Tatum y su piano. Thank you. Eso era Art Tatum. Y un tema, una composición propia de Art Tatum, Elegy, de esta colección y el álbum del mismo título. ¿Qué colección es esta de discos de Art Tatum, estimado amigo? Pues mira, es una colección, a ver, remasterizada, digitalizada. Sí, Past Perfect. Past Perfect. Y la colección se llama 24 Carat, supongo Gold. Que será Caras Gold Edition. No, Carat es lo del del oro. 24 quilates. Vale, pues ya está. 24 quilates Gold Edition, Past Perfect, State of the Art Digital Mastering. ¿Sí? Son masterizaciones de estos temas de Art Tatum, que eso es. Como mínimo son de años 40-50. Maravilloso esto, LG. Maravilloso. Qué pianísimo. Maravilloso, maravilloso. Tengo que decir que es un hombre que nació en 1909, un 13 de octubre, en Toledo, Ohio. En Ohio, en Estados Unidos. Y su muerte, prematura para mí, con lo grande que era, pues la verdad es que murió muy joven. Murió con 47 años, un 5 de noviembre de 1956. Tú antes me leías una cosita. Sí, que te leí una pequeña anécdota De Thelonious Monk. De... La anécdota que te comentaba era que, bueno, pues Tatum entró en un club donde Fassweller... Fassweller estaba tocando. Y, bueno, supongo que Fassweller vio a Art Tatum. Él se apartó del piano y anunció al público que le estaba escuchando, le dijo que él solo tocaba el piano. Él se apartó del piano inmediatamente y dijo: pero esta noche tenemos a Dios aquí. O sea, ese Dios era Art Tatum. Fassweller, sí, claro, precursor de Art Tatum. Sí, sí, magnífico pianista Art Tatum, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Y qué gran desconocido, ¿eh? Es muy desconocido en el mundo del jazz. El público, digamos, en general. Obviamente antes que se nos olvidó a pedirle a Cookie que antes se marchara, nos diera una opinión de Art Tatum, pero antes se lo habíamos preguntado a micrófono cerrado, ¿te acuerdas? Dijo, es una maravilla. Una maravilla. Claro, es una maravilla. Lo es. Es una maravilla. Pues sigamos disfrutando de esta maravilla. Sigamos disfrutando. ¿No? De la misma colección. De la misma colección. Hay otro aquí que se llama el CD Stomping at the Savoy. Y el tema es un tema... Un tema conocidísimo. ¿Eh? Sí, pero ojo. ¿Cómo se llama el tema conocido? Yo caí en el mismo error. Yo caí en el mismo error cuando lo leí. I am in sentimental mood. In a sentimental mood, ok. Lo que ocurre... Fíjate tú, ¿qué es lo que dice entre paréntesis como compositor? Tatum. Claro. In a sentimental mood. Y él lo titula I am in a sentimental mood. Fantástica. Art Tatum. Thank you. Sentimental Mood, un tema original de señora Tatum, del disco de este de la colección Stomping at the Subway. Qué técnica, ¿eh? Bueno, es lo que te comentaba yo en micro cerrado hace un momento. Hacía cosas que para su tiempo era virtuosismo. Nació con ese don y la verdad es que, bueno, nada más oír la música ya lo ves. Era capaz de tocar canciones que se tocaban a dúo y él, su instinto solo a oído, y ya podía tocarla él solo. Para él, tal vez esto mismo, de esta característica de él de tocar, le hacía que fuera muy difícil tocar con secciones rítmicas. Sí. Porque él ya lo ve, es decir, melodía, ritmo. Lo que decía antes la Cookie, tú tienes en el piano la orquesta, pones las manos ahí y suena todo, ¿no? Hay otra anécdota que leías tú por ahí sobre la técnica de Art Tatum. ¿Algo dicen que lo que hablábamos ahora hace un momento por micro tú y yo, Antonio, pues que Tatum tenía la inclinación muchas de las veces de rellenar espacios interiores de las melodías con notas de adorno. Es decir, él tocaba una melodía y quizá en ese momento metía una cosa que no tenía nada que ver, pero él la metía y quedaba genial. Lo que algunos críticos eso lo consideran gratuito y no lo consideraron jazzístico. Es decir, algo... Pero a Tatum está en la historia de la música está y los críticos historia. Nadie se acuerda de ellas. ¿No? Nadie se acuerda de ellas. que escriban lo que quieran, ¿no? Es increíble. Tiger Rack. Temas de que son súper importantes en el desarrollo del jazz, especialmente lo pianístico, ¿no? Y bueno, un especialista en esto era el señor Fats Waller. Pero estamos dedicándole este tiempo a Tatum. Jenny, gracias de verdad por traernos estos. Ya sabes, Antonio, que es un placer para mí venir aquí. Estas bocanadas de música que a veces inconscientemente uno va dejando y no. Ya te digo, se me ocurrió en aquel momento y dije, qué mejor que dar a conocer a la audiencia a la gente que nos escucha, pues un gran pianista, uno de los mejores quizá que ha habido en la historia del jazz, Art Tatum. Art Tatum. Bueno, ahora tenemos otro disco de esta magnífica colección, Tiger Rack. Ese es el disco de la colección y vamos a escuchar un tema, mira que curioso, porque hasta el momento todos los temas que ya tenía ya, digamos, elegidos son... Y me gusta eso, son temas originales de Art Tatum. Porque también, claro, para un músico... Yo también cuando hago algún homenaje a un músico, intento siempre poner esas piezas, aunque no sean las más conocidas, pero prefiero poner las piezas originales para que la gente vea también ese otro aspecto que es importantísimo de un músico, ¿no? El de compositor. Bien, vamos a escuchar un tema que se llama The Shout, el grito. ¿Por qué justamente esta? ¿Tienes alguna razón? Básicamente, los temas que te pongo son temas que habitualmente oigo mucho en casa. Son temas que ya con la cadena de música digo este. Aquello ya en plan. Y son los temas que a mí realmente más me han conmovido o más me gustan. La discografía de Art Tatum da para dar y tomar y para hacer 4, 5, 6 programas toda la discografía que tiene. Pero he intentado un poco seleccionar lo que más me pongo en casa o lo que yo habitualmente cuando yo digo voy a escuchar Art Tatum, pues pongo en casa. Fantástico, y le dedico. Así lo compartimos. Con la audiencia. Perfecto. Eso es. The Shout, el grito, Art Tatum. Thank you. Say Shout, una composición original de Art Tatum, de esta colección del sello TIM Records, Past Perfect, y este en concreto es Tiger Rag. Art Tatum, esto es historia, pero de la buena, ¿no? Sí. Historia de la buena. Creme de la creme, que yo le digo. Creme de la creme. Sí. Bueno, antes te preguntaba yo, porque aquí tengo un disco editado por el sello Black Lion, el sello francés de jazz, que han hecho cosas muy, muy interesantes. Aquí rescatan algunos temas en directo y otros de estudio de los años, entre los años 44 y 46. 44, 45, 46. Y el disco lleva por título V-Discs. Y te preguntaba, ¿sabes lo que son los V-Discs? Pues no. Y tú me dijiste que no. Y V es la V, ¿no? Aquí yo como... Se hace la V con los dedos, ¿no? Como de Victoria. Pues esa V, esa V corta, para Sudamérica, para Chile, allí no es V, es V corta. V alta, V corta. O V baja. V baja. O V baja. Es por Victoria, los discos de la Victoria. ¿Y qué es esto? Lo voy a resumir rápidamente. Estados Unidos, el resto del mundo, Europa concretamente, año 1943, Segunda Guerra Mundial, tropas norteamericanas y tropas aliadas en Europa luchando contra las fuerzas del ejército del Tercer Reich. Concretamente, fuerzas del ejército norteamericano. Ellos, claro, como cuando habían las bases en Torrejón, allí en Madrid, pues ellos donde van, pues... Tienen su música, tienen sus hamburguesas, tienen sus coches, tienen todo que les llega desde ahí, hasta la gasolina les llega de ahí. Bueno, pero como lo que nos interesa es la música, los V-Disc, estos, los discos, V-Discos de la Victoria, eran discos que se hacían en los Estados Unidos por la idea de un loco genial que se le ocurrió, y esto a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos para enviar música a las tropas norteamericanas. También enviaban cantantes, actores, Bob Hope, Marilyn Monroe, toda esta gente estuvo por Europa, ¿no? para servir de entertainment, ¿no? Para animar a las tropas. Entonces los V-Discs eran... en aquella época existían los 78, discos 78. Aún no aparecían los 33 un tercio, ni los 45. Primero fueron los 45, después fueron los 33 un tercio. Y claro, los discos 78 eran de plástico rígido y se rompían. Entonces idearon unos discos, estos VDs, que eran de 12 pulgadas. Los 78 tenían... claro, los Yankees los medían en pulgadas. Los 78 son 10 pulgadas. Estos V-Disc tenían 12 pulgadas y tenían más surcos, eran más apretados, más condensados y más surcos que un 78. Por lo tanto, si en un 78 entraban 3, no llegaban a los 4, 3 y medio, en un V-Disc entraban hasta 6 minutos de música. ¿Vale? Entonces estos discos, el Departamento de Estado habló con las discográficas y con los músicos para pedirles la cooperación en cuanto a derechos de autor, impuestos y estas cosas. Y lo que hacían entonces era enviar a donde estaban las tropas norteamericanas todo un paquete que incluía un tocadiscos y una caja llena de estos discos V-Discs, ¿no? Y esto es lo que son estos V-Disc. Y dentro de los músicos que grabaron V-Disc está Art Tatum. Discos de 78 revoluciones, pero ya te digo, en plástico flexible. Y después salieron los 45, después los V-Disc se hacían en 45, que inclusive podía tener más música todavía, más minutos de música que los V-Disc. Bien, alguien recuperó estos V-Disc de Art Tatum y los pusieron en un CD, Black Lion. Entonces aquí tenemos, vamos a escuchar solo una composición, y a diferencia de lo que tú has traído antes, este es un clásico, Body and Soul, ¿vale? Grabado en 1946. Y no solamente eso, vamos a tener la voz de Art Tatum presentando el tema. Y creo, si no mal recuerdo, dice, bueno chicos, espero que disfruten de la selección, porque siempre lo pedían esto, que el artista lo presentara. Espero que les guste la selección, y dice, espero que vuelvan lo antes posible. Algo así como I hope you'll be back soon. Uh-huh. La voz de Art Tatum y después la composición, Body and Soul. Hello, fellas. This has been my pleasure to make a few records for you. V-Disc, as you may call them. And I've made some popular tunes that I'm sure that some of you will enjoy. I hope all of you do. Be glad to see all of you back as quick as possible. Thanks. Soul, señora Tatum, grabación del año 45 de este álbum del sello Black Lion de V-Discs. Qué bien que se haya podido recuperar esto, porque el destino, como te decía a micrófono cerrado, el destino de los V-Discs, y esto de acuerdo al convenio entre artistas y discográficas, era que cuando las tropas a las cuales se les había enviado este material fueran movilizadas a otro sitio, claro, ahí dejaban la chatarra, que después era vendida o destruida. Los V-Discs no se podían vender como excedentes, había que destruirlos. Afortunadamente se guardaron algunos, y podemos tener este disco. Podemos disfrutar de esta... Exactamente. De esta maravilla. Sello Black Lion. Continuamos con lo que tú has traído ahora. Veo que me has dado uno... Begin the Begin. Bueno, cuéntame. Pues nada, seguimos un poco. Yo quiero un poco... dar un poco a conocer que... he puesto temas solos de Art Tatum, sí. Más que nada para que la gente pueda un poco escuchar lo que era Arte Tatum en solitario. Es muy fácil. Y con composiciones propias, claro. Sí, composiciones propias. Creo que es mucho más interesante escuchar sus propias composiciones. Y si, bueno, y durante estos temas que hemos escuchado, siempre se ha ido Arte Tatum en solitario. Es decir, Arte Tatum, si haya, por decir, alguna pequeña pega que tenía a la hora de tocar, es que normalmente casi siempre tocaba él solo. Tenía bastantes dificultades a la hora de tocar en grupo, debido a su alto, rápido tempo que tenía a la hora de tocar. Es decir, los músicos que le acompañaban le resultaba difícil seguirle. Y por lo complejo, de sus cambios de ritmo. Entonces, bueno, si lo que se escucha mayoritariamente aquí es Arte Tatum solo con el vale. piano. Y sin ningún acompañamiento, es decir, detrás no tiene nadie, es así, el puro y duro. Y así disfrutamos bien. Y así disfrutamos de su arte. La verdad, ¿no? Es que sí, la verdad es que sí. Fue su vida corta, no salieron muchos emuladores de él, no tuvo, así como Miles Davis y gente más, tuvo grandes, no devotos, sino emuladores, gente que intentaba imitarle. Arte Tatum no tuvo, no se le pudo llegar. En parte no digo que esté mal ni esté bien, es decir, cada uno... Pero no se le pudo llegar a imitar. Tenía una técnica que era bastante complicada, al mismo tiempo maravillosa, porque a mí me parece fantástica la técnica. Sí. Pero no hubo muchos emuladores de Arte Tatum en aquella época, así como Miles Davis, John Coltrane, bueno, todos estos, pues, Oscar, siempre salieron. Oscar Peterson, ahí, esta gente, ¿no? Han salido un poco... Y Pat Powell, sí. En cierto modo. Pero claro, son de esos músicos que... Y yo también, son irrepetibles, ¿sí? A la audiencia, si tiene un poquito de tiempo, yo también decirles un poco que se metan en internet e intenten descubrirlo. Hay pocas grabaciones, porque yo he estado mirando antes de venir aquí un poco, mirar un poco por internet a ver si se encontraban grabaciones de él. Hay muy poquitas grabaciones, pero lo poco que hay, y si te gusta el jazz y te gusta descubrir, es una auténtica delicia ver a este hombre tocar. Que entren en YouTube, Arte Tatum, que se escribe Arte Tatum, Arte Tatum. Bien, ahora escuchamos otro tema original de Arte Tatum, ¿no? Battery Bounce, del disco Begin the Begin. Gran maestro. Una delicia. Thank you. era el señor Art Tatum, del disco Begin the Begin, Begin the Begin. Y aquí lo teníamos con una buena sí. formación. Uh-huh. Art Tatum, como siempre, al piano. Uh-huh. Joe Thomas a la trompeta. Edmund Hall al clarinete. John Collins a la guitarra. Billy Taylor al contrabajo. Eddie Dougherty a la batería. Y Joe Tanner al vibráfono. Vaya formación, ¿eh? Vaya formación. Vaya formación. La grabación 2 de enero, 21 de enero 1941, Nueva York. Estamos hablando exactamente 70 años. 70 años, ¿eh? Es que... Por eso te decía antes, los críticos que dijeran lo que dijeran, 70 años después Art Tatum sigue siendo Art Tatum. Sí. Y estos señores a lo mejor no han visto una crítica bien escrita desde que la escribieron, posiblemente, ¿no? Bien, estamos en la recta final, amigo mío. Nos queda como para un par de temas, así que aprovechemos el tiempo. Venga, pues. Me habías dicho el número 6, ¿verdad? Eso es. Otra pieza original de Art Tatum, que me parece bien esto. Jitterbug Waltz. ¿Tienes ahí apuntado algo en especial en relación a este tema o no? No, ya te digo, no hay ninguna relación especial entre los temas. Son temas que yo normalmente, cuando quiero escuchar Art Tatum en su puro estado, es normalmente lo que pongo. Tu tema favorito, sí. Pues adelante entonces. Noctámbulas, Noctambuls. Buena tarde. Buena tarde. Thank you. Tatum y ese último tema, Jitterbug Waltz. Y con Art Tatum se nos pasó volando el tiempo. Llegamos al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los días lunes de 4 a 6 de la tarde, programa en directo, estrictísimo directo, como hoy, lunes 15 de agosto, del 2011. Uh-huh. Estuvimos en la primera hora con Carmen Paz, Cookie González, presentando su disco Colores, con Sergio también, Sergio Avella en el estudio, y en la segunda parte ya un mano a mano con Sergi y Art Tatum. Gracias una vez más. Y a ti, Antonio. No sabemos cuándo, pero habrá una segunda parte. Habrá una segunda parte. Lo comentábamos, que esta primera parte de Art Tatum fue como Art Tatum, intérprete, compositor. Eso. Y la próxima será intérprete solamente, ¿no? Mm-hmm. Perfecto. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Aquí en Barcelona y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, a las amigas y amigos de Valparaíso, buena nit. Buenas noches. Y programa que se repite al sábado siguiente, en la mañana, a las 8. ¿Qué le diríamos de buena mañana en catalán a las amigas de allí? Bon dia. Bon dia, amigas y amigas del puerto. Selección musical, a los controles. Bueno, hoy no, porque la selección musical también corrió de mano a mano con Sergi. Pero a los controles, Antonio Narváez. Agradezco mucho la sintonía. Espero, no sé, Sergi, que hayan disfrutado con la selección musical. Yo he disfrutado muchísimo. Les recuerdo el mail, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, en caso que no lo puedan escuchar en directo, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Habrá una segunda parte de Art Tatum. Prometido. Muy bien. Adeu, buena tarde. Adiós.